List number 15. Ese hombre es feo. That man is ugly. ¿De dónde es tu profesor? Where's your teacher from? Estos son los libros de mi profesor. These are my teacher's books. El azul es de Pepe. The blue one is Pepe's. El mío es el verde. Mine is the green one. El de ella es el que está allí. Hers is the one over there. Estás equivocado. You're wrong. Esto es para aquella gente. This is for those people. La casa de Antonio es muy grande. Antonio's house is very big. Estos problemas son fáciles. These problems are easy. Están muy cansados. They're very tired. La primera parte es bastante difícil. The first part is quite difficult. París es una ciudad muy famosa. Paris is a very famous city. Él es amigo mío. He's a friend of mine. Yo soy amigo de él. I'm a friend of his. Tú eres amigo de ella. You're a friend of hers. Ella es amiga tuya. She's a friend of yours. Son amigos nuestros. They're friends of ours. Somos amigos de ellos. We're friends of theirs. Los míos y los de ella son parecidos. Mine and hers are similar. Este es el final. This is the end. Los caballos son bonitos. Horses are pretty. Este no es el único. This isn't the only one. La mujer de Pepe es muy guapa. Pepe's wife is very pretty. Tu problema es sencillo. Your problem is simple.